Yo soy quien tengo la vara, el que da duro con ella. Barra, Deimer el gomelo, aquí está el papá. Es una tristeza lo que le vengo a contar. Cuando yo era niño me fue difícil estudiar. Mi padre y mi madre no tenían para darme nada. Solo una comida en el día me podían dar. Hoy gracias a Dios me hice un profesor. Gracias a Dios me hice un profesional y por fin pude estudiar.